Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio José Germán Araújo de la 36 a la profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, que durante el año es muy difícil tenerla en vivo y en directo acá en el estudio porque sus tareas precisamente de profesora, de docente, de historia, le complica el hecho de poder venir a la mañana de la 36. Bienvenida, Romy, buen día. Muy buenos días. Bueno, se pudo en estas instancias. Saludos a toda la audiencia. Bueno, como siempre, el gustazo de estar acá. Y ya los profesores, no sé en tu caso, ya empiezan la actividad preparatoria de las clases. El primero de febrero, sí. Ahí. ¿La semana que viene? Sí, la semana que viene. El miércoles. Lo tiro como algo que queda todavía lejano. Claro, no querés verlo. En lo inmediato, ya, clases de apoyo, bueno, se vienen periodos de exámenes. Claro. ¿Y clases de apoyo hay? Previas a las instancias de examen. Bien, y después veremos cómo será el comienzo de año a nivel sindical y todo eso que viene enredado desde el año pasado. Bueno, Romy, queríamos abordar desde lo político y en este caso del 26, cómo se comienza, digamos, a encender los motores, ¿no? Después de los recesos habituales de esta altura del año, del cambio de un año al otro, sabemos que comienzan en la audición del 26 que tenemos a las 12 y cuarto de lunes a viernes, se está informando que se van retomando las actividades. Vos estás también en el equipo de la responsabilidad a nivel de la departamental Montevideo, que está retomando también sus actividades. Sí, el lunes 23 retomamos las actividades de la departamental Montevideo. Bueno, sabiendo que este año es clave para fortalecer las herramientas que necesitamos de mira ya lo que se nos viene, que es el 2024, la batalla que debemos dar. Y bueno, allí nos juntamos con los compañeros referentes de las distintas agrupaciones que se han acercado y marcamos un plan de trabajo y lo inmediato para lo que es este año. Sabemos que es prioridad fortalecer el trabajo de las agrupaciones son fundamentales, son los compañeros en el territorio, son el contacto con la gente, es la posibilidad de colocar allí el diario, la venta del diario es una prioridad para las agrupaciones, tratar de seguir incrementando, bueno, la venta del semanario, la juventud es una herramienta fundamental que llega a cada uno de los hogares con información que no se encuentra en otros medios, y bueno, y te permite a partir de allí entablar el vínculo con la gente. Todo el trabajo bueno de la propaganda y las agrupaciones marcan un día para encontrarse, para reunirse, donde en forma colectiva se planifica ese trabajo que realizamos de manera también colectiva, planificada. Y en lo que va del año hemos marcado, bueno, como importante tratar desde las agrupaciones dar funcionamiento lo más fluido que se pueda en cada uno de los lugares, con la posibilidad de ir a visitar compañeros, a veces por distintos motivos, hay gente que estuvo vinculada o simpatizante, por situaciones de lo que es el trajín de la vida cotidiana, a veces bueno, se pierde un poco el vínculo. Y a partir de ahí es fundamental, bueno, recuperarlo y se ha planificado la visita a compañeros, la posibilidad de realizar plenarios en las agrupaciones con los compañeros de la departamental que van a participar también, a nivel de los que tienen la responsabilidad de ir organizando junto con los distintos referentes de las agrupaciones el tema. La posibilidad de ir acercándose a la gente para afianzar el trabajo territorial sabemos que es clave. Esto no descarta todo tipo de herramientas que se deben incorporar, que se deben utilizar la militancia. Ahora, esto es clave, ¿no? Cuando encontramos a veces a un compañero que, bueno, desde hace tiempo no se vincula, quedás aislado, alejado de lo que es la información. Eso te presenta dificultades, bueno, para entender en el entorno en el que te encontrás, la desesperación con que en forma individual a veces se busca resolver los temas, la desesperanza que eso te genera cuando no encontrás salida como para resolverlo, de ahí la importancia fundamental que tiene el fortalecimiento del trabajo orgánico. Queremos que tengamos un muy buen acto aniversario ahora en marzo. ¿Tiene fecha ya? Tiene fecha, que es el 25 de marzo, es un sábado. Bueno, vamos a trabajar en miras a la realización de un muy buen acto. Y para que eso se concrete necesitamos, bueno, ir visitando compañeros y trabajar en las invitaciones para el mismo. Por eso una instancia previa que compartimos el otro día en la departamental y la valoraban los compañeros también importante, es la concreción de un plenario departamental Montevideo el día 4 de marzo, que es un sábado, donde, bueno, van a participar sin lugar a dudas los compañeros de distintas agrupaciones y la posibilidad de invitar a todo aquel que tenga ganas, bueno, de acercarse y de decir, bueno, desde mi lugar, mira, quiero participar, puedo aportar en el trabajo militante y quiero irme vinculando. Bueno, la departamental en plenario que vamos a hacer de Montevideo el 4 de marzo es fundamental y es... ¿Qué día? Cae es un sábado, sábado también. Se va a ajustar allí, bueno, horario y demás. Y a partir de ahí ir aceitando el motor para, bueno, los desafíos que se nos vienen ya próximos. Sabiendo que siempre aparece en el hecho de desarrollar un plan político, Romy, el tema del valor de la militancia, ¿no? Del valor de la participación concreta, porque en tiempos donde hay tantos elementos para en contra de eso, ¿no? Para los partidos que tradicionalmente se les identificaba como de izquierda. Yo el otro día veíamos en las redes imágenes de un encuentro nacional de jóvenes militantes de la Juventud Socialista, del Frente Amplio, ¿no? Que tiene legisladores, senadores, diputados, y era un encuentro nacional y realmente era un número que uno podía pensar chico, para pequeño, para una juventud política de la dimensión que uno puede pensar dentro del Frente Amplio, lo que habla también de una desmotivación en un sector que tiene sus problemas internos, en fin. Pero decimos, siempre hay elementos que tienden a que la gente, que hacen fuerza para que la gente se quede en su casa, ¿no? Para que como mucho agarre la computadora, agarre las redes sociales y opine por ahí, descargue. O sea que sigue siendo un desafío, y mirando hacia lo que se viene, alimentar la participación concreta de la gente. Sí, como vos decís, Hernán, lo que predomina en nuestros días es la despolitización. Esa idea que se ha generalizado de que todos los partidos políticos son lo mismo, de que la política no sirve, de que es un asunto de unos pocos, allí pesa muchísimo la confianza que el pueblo tuvo en una propuesta que comenzó siendo de izquierda, pero luego se comenzó a ir alejando de lo que eran ese programa que buscaba la defensa de la soberanía, recuperar nuestros recursos, que en su momento habló de la reforma agraria, palabra que hoy a muchos puede no gustarle, que hablaba de la distribución de la riqueza, que hablaba de enfrentar al imperialismo. Bueno, esos puntos por lo menos fundamentales fueron siendo dejados de lado, se aceptó de una manera acrítica la propuesta neoliberal y se comenzó a ir aggiornando a las nuevas exigencias del sistema capitalista. Entonces se abandona esa propuesta programática que era de la izquierda, por la continuidad de un mismo modelo con matices, haciendo tal vez más hincapié en la promoción de una nueva agenda de derechos, que eso no quiere decir que esté mal, pero cuando las condiciones materiales son las mismas, cuando el que se beneficia es el capital, cuando el modelo económico capitalista y neoliberal es el que se sigue sosteniendo, las consecuencias son las que tenemos hoy. La derecha, por supuesto, que está en el poder, es la impulsora de este modelo, y quienes estuvieron anteriormente con esa propuesta del progresismo han avalado y han allanado el terreno para que quienes están hoy puedan gobernar sin ningún problema. Tomemos el caso de la seguridad social. Hay referentes políticos importantes, el propio Astori, Mujica, entre otros, que hablaban de la importancia de hacer una reforma a la seguridad social con esta propuesta que se está hablando en estos días, que es nefasta, que atenta seriamente contra los derechos del trabajador, que aumenta la edad jubilatoria, profundiza el sistema de las AFAP, achica el monto de las jubilaciones, quita bonificaciones. Entonces, cuando la gente ve que puso todas sus fuerzas en una instancia, en una segunda instancia, y no se cumplió, allí está la desmotivación. Uh-huh. Entonces, esa idea de que, bueno, está todo solo lo mismo, puse todo lo que tenía, puse toda militancia y mirá lo que quedó. Ahora, nosotros tenemos que luchar frente a eso, porque la propuesta de izquierda sigue existiendo. Reivindicamos la propuesta de Unidad Popular, una herramienta fundamental para la construcción de una alternativa, para la recuperación de un programa de izquierda. Ahora sabemos que hay más gente de izquierda, algunos en su fuerza política, otros solos, desorganizados, pero es fundamental recuperarlos, y el funcionamiento político organizado es clave. La única manera de incidir en todo lo que sucede en nuestras vidas, donde vemos la extranjerización de nuestros recursos, el nivel de contaminación, la expulsión del pequeño y mediano productor, la sustitución de la producción de alimentos por el modelo sojero y forestal, la gente en la calle, en una cuadra, salí del cerro, ¿no? Me encontré en la Guada, en una cuadra, tres personas en la calle, acá 18 de julio, algo realmente alarmante. La mayoría de la gente joven, ¿cómo se recupera ese tejido social con la misma propuesta política? ¿Cómo se recupera con esa alternancia en el poder que se propone, con algún matiz, pero sostener lo mismo? Y lo mismo tiene estas consecuencias, que es la desigualdad social, que no se arregla con jornales solidarios, que no se arregla con un plan del Mides. Se requiere de un plan que implique la generación de fuentes genuinas de empleo, producir con esfuerzo nacional. No puede ser que todo se espere a que venga el inversor y decida en qué va a invertir, mide cuáles son las ganancias que se va a tener que llevar y ahí luego las fuentes de trabajo que pueda generar. Entonces, se tiene que romper con esto. La única manera de romper, bueno, es organizarnos políticamente, es la manera de incidir. Yo puedo estar suelto en mi casa, decir, bueno, no soy de ningún partido político. Ahora, la única manera de romper, insisto, esta realidad es organizándose políticamente, y no todos los partidos políticos son iguales. Y nosotros sostenemos la importancia, bueno, de recuperar el proyecto de izquierda, la alternativa desde la izquierda. Después vamos a hablar, por supuesto, Romy, del plan concreto, de hacia qué temas trabajar, cómo se plantea organizarse el 26 en concreto en los temas, ¿no? Pero ya que estamos en esa definición general, en ese análisis de por qué ha dejado de participar, por qué se ha desmotivado desde lo político también, pero desde el 26, ¿qué entiende el 26 que tiene que encontrar la gente en su interior en el 26? Bueno, hablamos de la departamental de Montevideo. ¿Qué hay que ofrecerle a la gente? ¿Qué tiene que encontrar la gente que se acerque al 26 para participar? En primer lugar, estar convencidos de que es posible transformar la realidad. Y que no nos resignamos frente a todo lo que nos causa, esto lo que vemos y nos causa bronca, angustia, desesperanza. Hay dos opciones: o me quedo en casa renegando, amargándome y viendo que mis problemas son solo míos y de que es cuota, tiene cuota importante mi responsabilidad individual en eso, de que tal vez esa visión que se plantea, ¿no?, en la sociedad, de que no te esforzaste lo suficiente, por eso tenés que buscar un camino, pero aislado individualmente. Nosotros no sostenemos esa propuesta. Entonces, a todo aquel que le mueve la injusticia, que está convencido de que es necesario transformar esta realidad, todos los que se conmueven cuando ven la contaminación del medio ambiente, de cuánto se extranjerizan nuestros recursos, Se dice de que se instala un inversor y que este va a ser cuidadoso protegiendo el medio ambiente, que no va a tirar los químicos. Tenemos suficiente con el caso de UPM para quien se le movió gran parte de Montevideo para instalar el ferrocarril que necesita. Y ahora vimos cómo se ajustó la legislación de acuerdo a los intereses de la empresa. Se avalan contaminantes que hasta el momento no estaban permitidos. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, la manera es organizarnos políticamente para dar la batalla en lo que se nos viene. Dije hoy que es el 2024. Nosotros proponemos, bueno, llegar nuevamente al Parlamento. Ese es un lugar de batalla, es un lugar de lucha para que la izquierda esté presente allí. Y sea un paso que nos permita seguir creciendo porque sostenemos y creemos en que es posible incidir para cambiar esta realidad, en que es posible y necesario. Entonces insistimos en todo aquel que ande la vuelta, que se sume, que haga un tiempo en su vida para trabajar en forma colectiva y buscar el beneficio de todos. No buscamos un beneficio personal, nos movemos por lo que quiero para mí, pero lo quiero también para el resto, por el beneficio del colectivo. Y es necesario. ¿De qué manera vamos a recuperar a los gurises que los encontramos ahora en marzo, que vienen con toda una mochila cargada de problemas en la casa, la falta de alimentación, esa inseguridad alimentaria que mencionan? Bueno, se ve todos los días. Te conmueve y hay que hacer algo para terminarla. Le podés dar un refuerzo en el liceo, pero no le soluciona sus problemas. Las situaciones de salud mental, ¿tá?, la falta de asistencia que se tiene, donde hay situaciones muy variadas, algunas críticas. No contás con un equipo multidisciplinario en el centro como para abordar la problemática, pero ese alumno afuera tampoco encuentra la vía para realizar un tratamiento. 6 meses, un año que tenga que esperar para ese niño, ese adolescente, es tarde. Claro. Entonces, eso te conmueve y no podés aceptar esa realidad. Entonces, la única manera de enfrentar esto, bueno, es organizando, y creemos en un programa de izquierda y queremos nuevamente llegar al Parlamento para que por lo menos la izquierda allí marque un camino que no solo es confrontar, sino construir para armar la alternativa. La alternativa implica, bueno, romper sí con este modelo. Ya seguimos conversando con la profesora Romy Silva. Ustedes se comunican, como siempre, al 099-326-381. Pueden llamar también a los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Seguimos con la profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Vamos a compartir algunos mensajes de los oyentes. De Richard dice: un gran saludo a la profesora Romy desde Tacuarembó. La estamos escuchando atentamente desde aquí. Abrazos de todos los compañeros del Tacua. Alejandro de Belvedere dice: buenos días, compañeros. Un saludo a Romy, compañera de la Departamental de Montevideo. Comparto lo planteado. Y si tenemos que organizarnos más y nunca vamos a renunciar a nuestros objetivos políticos que son genuinos y en beneficio del pueblo trabajador. La agrupación de La Teja, reunida en la tardecita de ayer, resolvió visitar a todos los compañeros y simpatizantes de la zona nuestra y pedirles una mano en lo que puedan dar a cada uno. Nos necesitamos todos, un abrazo, siempre adelante, así somos, dice Alejandro. Vamos con otro mensaje, en este caso de Néstor. Dice: buen día, compas, un abrazo a Romy y en ella a la militancia del 26 que aporta en la calle en las causas sociales. Y escuchamos este mensaje, este audio de Javier. Buenos días, compañero, estoy escuchando a la compañera por radio. Mi nombre es Javier, de Paso Carrasco. Quería consultarle ahí a la compañera si hay local del 26 de marzo acá en Paso Carrasco, que me interesaría acudir, apoyar con nuevas ideas. Y bueno, desde mi humilde posición, soy delegado de seguridad, poder ayudarme ahí con la agrupación. Gracias. Bueno, ahí estaba el mensaje de Javier. Qué buena pregunta, Javier. El agradecimiento a todos los compañeros, un saludo a Rich, a la barriada de Tacuarembó, un saludo a Alejandro, a todos los compañeros de la zona de La Teja, y a Javier que llamó recién. Sí, dejano, no hay local en lugar, tenemos algunos compañeros. Dejanos tu teléfono y nos contactamos porque sí, estamos muy contentos cuando alguien está propuesto a sumarse, así que te contactamos en la brevedad. Dejanos tu cel. Eso es uno de los desafíos, ¿no? Poder que lleva también al trabajo de cada agrupación. Nos imaginamos, Romil, de tener recursos para conseguir un local, sostenerlo. Ahí hay un, porque bueno, el local sigue siendo algo muy importante como referencia, ¿no? Sí, el local cumple un papel fundamental de visibilización en la zona. Es el lugar donde se suman los compañeros, donde se suma alguien nuevo. A veces se presenta alguna dificultad, cuando es en el domicilio particular, pero aún así los compañeros, hasta en su domicilio, han hecho un espacio y han armado, un lugar también para el funcionamiento de la agrupación. Y el sostenimiento de ese lugar lleva un gran esfuerzo y organización con todo el tema de finanzas. Incluso pensando lo de finanzas también, porque vos lo mencionaste al principio y a veces se menciona al pasar y en las entrevistas de la radio, el papel del semanario La Juventud, que vos decías, información que no se encuentra en otros lugares, pero ¿por qué también juega un papel en ese desarrollo de la presencia del 26, de agrupaciones? ¿Cómo hay que hacer jugar el semanario en ese camino? El semanario permite, contribuye a la vinculación de los compañeros militantes. Es la información que sabemos que llega a esas casas, a esos trabajadores. Es además un ingreso económico que parte queda para la agrupación. Nos permite entonces vincularnos. A veces llevas el diario y te encontrás con aquel que te hace una pregunta con respecto al título que está en la portada o alguna nota que está allí presente, algo que le llamó la atención, y es ese nexo que nos permite establecer ese vínculo. Es fundamental, y desde el punto de vista de las finanzas también genera ingresos a la agrupación. Por eso la importancia de promoverlo desde el punto de vista político es clave. En esa tarea entonces que se han planteado, decías, un plan rumbo a lo que se venga en marzo también, ¿por dónde pasa uno? El tema venta del semanario, el tema ir a visitar entonces a gente que ya ha estado vinculado también a la actividad del 26. Sí, plenarios que se puedan hacer a veces en cada una de las zonas. Trabajamos para este plenario departamental del 4 de marzo que les comentaba. Y hay actividades que nuestros compañeros forman parte, la lucha en defensa de la seguridad social, la lucha contra esta reforma neoliberal y contra toda esa propuesta licuada que a veces se puede llegar a armar, donde se busca sostener en definitiva la SAFAP, es decir, hacer algún recotoquecito, pero sin tocar el modelo, sin tocar la propuesta que se tiene llevada a cabo de lo que es el sistema visto y lo que se busca profundizar. Allí nuestros compañeros han jugado también con todas sus fuerzas en la lucha en defensa de la seguridad social, en el objetivo de reivindicar la propuesta que está en la calle, que refiere a una propuesta que implica, elaborada desde ATCS, que implica terminar con la SAFAP, no al aumento de la edad jubilatoria, no al achique de la tasa de reemplazo, como puntos fundamentales, y eliminación de la SAFAP como punto clave, con la importante etapa que se propone de llegar a un plebiscito con el objetivo de derogar definitivamente la SAFAP, que sabemos que son la gran sangría que desfinancian al BPS. Ahora, Romy, el 26 de marzo la Unidad Popular en este sentido ha marcado la cancha y se ha diferenciado claramente con el resto de los partidos políticos. Es evidente, o sea, como que no hay más tiempo, se terminó la la charlatanería barata en los medios de comunicación, de los representantes de otros medios, sino evidentemente de marcar la cancha y de qué lado se quiere estar el mostrador, ¿no? Sí, Marcelo, obliga a que cada uno tenga, en este caso, bueno, que tomar una posición. Por eso en la instancia de la votación en el Senado, cuando está quienes promueven esta reforma, la coalición de gobierno, llevando a la práctica, bueno, que esto salga rápido, y desde esa juego de la oposición, cuando se decide votar sí algunos artículos porque, o cuando esa oposición en su momento no hizo para derogar las AFAP que hubo posibilidad, cuando esa oposición, cuando el problema de los cincuentones avaló que se retiraran los cincuentones de las AFAP, pero se les sacó el 10%, ¿tá? De lo que ellos tenían, uh-huh, para beneficiar, para proteger el interés del capital, ya sea bajo la AFAP que es república o el resto de las AFAP. Todas se rigen bajo el derecho privado y lo que se busca es el lucro. Basta con darse una vuelta por el BPS para averiguar cuál es tu situación y te comentan, bueno, de los aportes que tenés y te dan una proyección a futuro y empezás a ver números y siempre el BPS te da más, sí, que la AFAP. Lo averigué en lo personal para salir del artículo 8, donde te lleva la mitad de los aportes BPS a AFAP. Y allí, teniendo en cuenta que tenía el mismo tiempo aportado, tanto para BPS como por AFAP, porque se me obligó en ese momento a ingresar a una AFAP, tendría que trabajar casi que hasta los 72 años para que ahí el monto jubilatorio de lo que te da la AFAP llegue a equiparar lo que te da el BPS. Entonces, estamos hablando realmente de lo que es el negocio del capital. Esto no pasa solo en nuestro país. Basta con ver lo que pasa en Francia, en el resto del mundo, donde bueno, el sistema está para el ajuste, el capital busca salvaguardarse y son las reformas que buscan llevar a la práctica. Está ahora en decidir qué hacemos, se acepta o no, no hay otras vías. Entonces, la propuesta para romper con esto y colocarte sí del lado del trabajador y no del lado del capital implica ir por la eliminación de las AFAP. Y de ahí la instancia de un plebiscito, una consulta popular que permita la eliminación definitiva de las mismas. Hacemos una nueva pausa, 9:35, seguimos conversando con Romy. Seguimos conversando en esta mañana de viernes con la profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Vamos con este mensaje de Cecilia que dice: buen día. Un saludo afectuoso y agradecido a Romy, totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Para el sistema es ideal que la gente se quede en su casa agotada de trabajar, angustiada, que la plata no le alcanza y deprimida. Eso bloquea cualquier acción y viene bien. Todo agudizado por la pandemia que marcó comportamientos que hoy siguen, diferentes si te reunís con vecinos, amigos, compañeros de trabajo o estudio. La perspectiva cambia. Somos seres sociales a quienes nos han aislado estimulando el egoísmo. Se puede. Allí estaré el 4. Abrazo, dice Cecilia en este mensaje, Romy. Saludos también a ella, saludos. Romy, vos, lo hablamos al comienzo, sos profesora, estás cerca de los alumnos, de la realidad de los mismos, de la realidad social, económica, de las familias que tienen que afrontar desafíos permanentes día a día, pero se viene una reforma que realmente va a impactar, obviamente, en nuestro país. Estamos hablando de una reforma que de semanas, de cuestión de semanas, que se podría comenzar a echar a andar ya a partir de marzo, de a poco. ¿Qué lectura haces de todo esto? En primer lugar, forma parte de las reformas que se propuso promover la derecha, que están ajustadas con los intereses que vienen también desde afuera, con los organismos financieros internacionales. Bueno, teníamos el presidente del CODICEN presentando ante el BID la propuesta. Además, viene desde afuera el financiamiento, una propuesta que se la presenta como se la presenta como fundamental para solucionar los problemas del rezago estudiantil, los problemas de las dificultades para llegar a determinados niveles de aprendizaje, se lo plantea como solución para la deserción. Se hace un cambio hacia una propuesta que busca eso que también se hablaba en periodos anteriores, ¿no? Hablábamos de gobiernos del Frente Amplio, donde también se escuchaba, bueno, ajustar el contexto, el currículum de acuerdo al contexto, ese currículum contextualizado, marcando esa línea de vinculación, más allá de las diferencias. EDU21 también, ¿no? Estuvo trabajando desde los periodos anteriores en todo lo que fue el Promejor, haciendo propuestas. En el 2018 se le abrió las puertas del Parlamento, donde todos los partidos políticos aplaudieron la presentación de la propuesta de EDU21, y la única diferencia fue allí la unidad popular con la participación del maestro Gonzalo Abella. Se lo presenta como una propuesta que se la tiran a los padres como la solución, porque el joven, el niño, supuestamente dan a entender que no sigue en la clase o la modalidad de trabajo es la que termina influyendo en esa situación de rezago, la deserción y demás. Lo cierto es que acá hay una manipulación en cuanto a que se dice una cosa y se tiene una propuesta que no va a dar solución a los problemas, porque mencionábamos hoy, si no cambias las condiciones materiales de esos niños, niñas y adolescentes, no hay propuesta que pueda dar solución a esa problemática. Entonces, los centros no cuentan con equipos multidisciplinarios para hacer frente a las dificultades que se presentan, entre ellas las dificultades de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje tienen que ser tomadas por equipos técnicos, requieren de un diagnóstico y tratamiento, no solo de un diagnóstico. Y ese diagnóstico y tratamiento tiene que ser inmediato, no puede esperar a meses, no puede esperar un año. Para un joven, para un niño, es tarde. Cuando hablamos de que vienen con una mochila que pesa, y me pongo a buscar por qué la deserción, y muchos tienen que salir a trabajar, a hacer changas, a veces cuidando a alguna persona, limpiando en algún supermercado, en algún puesto, en lo que venga, porque el ingreso de la familia no alcanza. Porque hay tratamientos que no llegan, entre ellos los vinculados a la salud mental. Es un tema preocupante, que lo tenés enfrente, que no tenés la formación como para abordarlo y que realmente angustia. Cuando un gurí no tiene para comer en su casa, cuando vive en dos chapas cruzadas, pocas posibilidades tiene para que en el sistema educativo, que sus procesos de enseñanza y aprendizaje sean exitosos. Ahí está la gran desmotivación. Cuando ese docente tiene que salir corriendo porque su salario no le alcanza, el docente es un ser humano que tiene también su mochila con sus problemas, que necesita, sí, tener un ingreso que le permita cubrir todas sus necesidades básicas, no debe correr de un lugar a otro y no debe cargarse de horas, pero para eso, la unidad en nivel secundario, me refiero, de las 21 horas docentes, te deberían permitir un ingreso con el que digas, bueno, con esto puedo cubrir todo lo que requiero. Pero eso no es así. Entonces, sin presupuesto, sin modificar las características que tienen los centros educativos, sin introducir equipos multidisciplinarios, sin promover instancias de apoyo a los alumnos, que eso requiere de presupuesto, ¿ah? Sin lugar a dudas. Se debe motivar al deporte, tienen que ser espacios donde el alumno se sienta realmente cómodo. No pueden haber 35 o 30 alumnos por clase, 30 hoy ya es bastante. Entonces sumamos todo un paquete que no se le va a dar solución con esta propuesta. Se habla hoy de competencia, es decir, prepararte concretamente para lo que va a pedir el mercado, y se prepara y se dice, tenés que prepararte para este mundo, y este mundo te exige prepararte para un trabajo que va a ser precario, con bajo ingreso, provisorio, porque los trabajos son provisorios, por 3 meses, 2 meses, 1 mes te toman y ya después quedas afuera. Entonces allí vos tenés que generar las herramientas como para ser resiliente. Entonces buscar vos tu fuente de trabajo, ver cómo te las arreglás. Nosotros hablamos de que cuando empezás a vender bizcochos, cuando empezás a, pongo el cartel de costura, cuando más o menos puedo revolverme, son changas, ¿ah?, que uno se va revolviendo. Hoy se le llama el emprendedurismo, sos un emprendedor, y prácticamente te hace entender que, bueno, tenés una empresa y que estás mano a mano con cualquier otro empresario. Sos un trabajador que necesita una fuente de ingresos, que necesita un trabajo que te permita sostener a la familia. Cuando eso no se resuelve, no hay propuesta que dé solución a los problemas. Entonces la idea es aggiornar todo de acuerdo a las exigencias que tiene el mundo. Eso que escuchamos, hay que ajustarse a la nueva demanda del mundo, el mundo va de forma acelerada, no te puedes quedar atrás, implica preparar para lo que el mercado requiere, para que te adaptes a los cambios, no para que transforme la sociedad. Entonces allí, cuanto más se puede recortar también en esos procesos de contenido, más le sirve al sistema. Y las clases desde hace mucho tiempo, llevo 23 años dando clases, si sumo las prácticas un poco más, pero no me van a hacer la cuenta. 24 años de clase, vos no das nunca la misma clase, porque los alumnos todos los años son diferentes. Clases positivas, capaz que sí, yo tuve algún docente que te daba la clase donde vos te tenías que sentar, anotabas, te dictaba y ahí terminabas. Pero desde hace mucho tiempo esa realidad no se concreta. Hay un trabajo de intercambio, hay un trabajo completamente diferente. La tecnología incorporada en el aula es bien utilizada, bueno, sirve. Los alumnos están desmotivados, no por los centros educativos y por los docentes que tienen, sino por las condiciones, por esta sociedad que no les da esperanzas, que los lleva al individualismo, a la competencia, al hacer la tuya, al encerrate, que lo más superfluo, que la pilcha u otra cosa sea lo que más les pueda preocupar, que el aspecto físico pueda pesar más, y ahí juega un papel importante lo que llega de ellos a ellos a través, no voy a decir de los medios televisivos, porque hoy las redes es lo que lleva directamente al alumno, donde se le da incluso una quien escribe detrás no sabe hacer cargo y le da una posición hasta político-ideológica, ¿no?, para que analice la situación. Eso lo lleva al aislamiento. Vaya si será importante recuperar, hoy Cecilia hablaba del vínculo humano, el intercambio, hay que promover esas vías para que ese niño, ese adolescente tenga todas las posibilidades. Y los gurises quieren, los gurises le ponen fuerza, a veces hay problemas que los desbordan, que no corresponde que a su edad tengan que hacer frente a esas dificultades, que son las condiciones materiales en las que vive la familia. Trabajar con los gurises es lo más gratificante, ellos dan lo mejor, es una instancia donde es un intercambio, donde te hace ser feliz el aula, es una instancia divertida, es una instancia de intercambio, ellos requieren de un apoyo, el docente además es aquel que les debe acompañar a que pueda también hacerle las cosas más livianas en los problemas de su vida y ayudarle a que esos procesos de enseñanza, de aprendizaje se concreten, y fundamentalmente abrirles la cabeza. Precisamos seres críticos, reflexivos, no para que se adapten y se resignen a lo que tienen alrededor, sino para que sueñen, para que quieran, para que transformen, para que enfrenten la injusticia, para que lo que les conmueva realmente lo lleve también a ellos a dar a futuro la lucha para transformar la sociedad, en la búsqueda siempre de una sociedad que le permita al ser humano la felicidad. Muy bien, Romy, vamos a hacer la última pausa, que nos rezonga si no el operador. No lo nombramos hoy, Marcelo, al operador, no. Gonzalo Isasmendi es, lamentablemente, pero ya volvemos para el último bloque. Vamos con el último bloque con la profesora Romy Silva, los mensajes de ustedes que llegan al 099-326-381. Respecto a las líneas concretas de trabajo que ha definido el 26, hablamos de la departamental Montevideo en este caso, Romy, está clara la prioridad en el tema, en esta campaña, digamos, porque se puede hablar como una campaña con el tema de la seguridad social, ¿no? Rumbo con esa idea de un plebiscito que sería junto con las elecciones. ¿Va a ser el tema, digamos, por exclusión del trabajo del 26 o a nivel del trabajo territorial que mencionabas? Se abre un abanico de temas, porque la gente puede decir, bueno, sí, a mí me preocupa la seguridad social, pero también me preocupa un problema del barrio, problema de, no sé, del ómnibus que no llega a tal lugar, o problemas de saneamiento, o distintas realidades. ¿Eso está contemplado en el trabajo territorial del 26 o cómo se define? Nosotros tenemos distintos temas que sabemos que son fundamentales. Está el tema del trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la tierra, ¿no? Sabemos que es fundamental. Distintos temas que se abordan en lo que es la propuesta política que lleva, además, Unidad Popular del espacio y partido de que formamos parte y en el que creemos como una herramienta importante. Nuestros compañeros hoy preguntaban y decía Marcelo, bueno, ¿qué sucede con este tema de la seguridad social? Y sí, todos toman una posición. Los partidos políticos se expresan con respecto al tema, con respecto a qué van a hacer. Los partidos que integran la coalición de gobierno se han expresado, apoyan la reforma, el Frente Amplio está ahí una mitad de camino, con capaz que, por lo que se puede visualizar, dilatar y llevar un poco más para adelante, no está muy claro todavía. Y después está, que también tendría la posibilidad de decir, bueno, mirá, me sumo a la propuesta de eliminar las AFAP, me sumo a la propuesta de aumento de la edad jubilatoria, ojalá fuera así. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista político, el tema de seguridad social es un tema político. Ahora, desde el punto de vista político partidario, y si nosotros tomamos una decisión con respecto a qué camino seguir, y para nosotros es clarísimo. Lo hemos sostenido desde hace tiempo, la eliminación de la AFAP es fundamental. Se dio la batalla también en la instancia anterior, donde se buscó, capaz que no dieron los tiempos, capaz que, bueno, eso de dilatar llevó a que no se pudiera concretar esa lucha, pero también formamos parte en otras instancias de la lucha contra la AFAP. Uh-huh. Esto no es nuevo para el 26 de marzo. Nuestros compañeros en su militancia también dan la batalla en defensa de la seguridad social contra la reforma neoliberal. Ahora, nosotros tenemos un programa político de trabajo que compartimos con los compañeros de la Unidad Popular, que son los ejes que también se van marcando en el trabajo que, desde el punto de vista político partidario, realizamos de aquí uh-huh. en más. Uh-huh. Que contempla entonces distintas realidades, sí, también a escala local, digamos, de los barrios, de esas distintas. Bueno, vos hablabas del tema educación también. Será esa instancia primero del plenario y ahora a lo largo de febrero, que se viene, está ahí en la semana próxima el arranque, o sea, ya continúa el funcionamiento de la departamental. Y la idea es que ya comience el funcionamiento de las agrupaciones. Lo que sí, decía. Cada 15 días nos juntamos en nuestro local central, en el funcionamiento de la departamental. Estamos ahora reuniéndonos, acordamos en la pasada instancia, los lunes, a varios compañeros le venía bien. Entonces, cada 15 días, los lunes, nos juntamos a nivel de la departamental Montevideo. Y las agrupaciones, sí, hoy mencionaba Alejandro, allá en La Teja, se juntaron, bueno, ya armaron un plan de visitas para poder salir, en la instancia de la departamental también, otros compañeros estaban viendo fechas y estaban por ajustar también esa visita, esa salida, ya en cada uno de los lugares donde se encuentran. Entonces sí, se ha marcado a partir del trabajo del lunes, bueno, un plan de actividades que hace a todas las agrupaciones que, ponen toda su fuerza para llevar adelante lo que colectivamente planificamos, claro, y organizamos. Cuando hablas de la seguridad social, también el 26 ha apoyado junto a vecinos, a distintas instancias sociales y sindicales, esto de las comisiones barriales, ¿no?, en defensa de la seguridad social, que están en todo el país, pero digo que en Montevideo van surgiendo también. Sí, ya ahí las comisiones, en las comisiones barriales participan vecinos de distinta afiliación política, el que es sin partido, es otro espacio, ¿no? Es otro espacio que se... Pero el 26 participa, me refiero, en esas comisiones. Y así como participa gente independiente de la Unidad Popular, compañeros de 26, representantes del PT, hay gente también, algunos militantes del Frente Amplio en algunos lugares, uh-huh. Gente que no tiene partido político y es apolítico, es decir, son espacios sociales que se abren en cada uno de los lugares donde se suman gente que está vinculada a movimientos sociales, se suma gente que está vinculada al ámbito sindical, se suma gente que está vinculada al ámbito político, se suman todo aquel que quiera acercarse en ese tema concreto que es la seguridad social, que se todo ese tema de las comisiones forma parte de ese espacio, ¿no? Del trabajo territorial por la comisión. Nosotros participamos como parte del MONDES, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Nosotros participamos con otra gente y lo que se resuelva en cada una de las comisiones ya ahí no toca lo que es nuestra decisión concreta, ¿no? Ahí se trabaja, se coordina de acuerdo a propuestas y ámbitos de trabajo donde el abanico es abierto y está siempre el espacio a todo aquel que quiera sumarse. Bien. Vamos con los últimos mensajes. Sí. Alejandro, justamente de Belvedere, dice: permiso para aportar agrupaciones funcionando hoy en Montevideo, en Colón, Sayago, La Teja, Paso Molino, Cerro, Villa Española, Villa García, Punta de Rieles, Barrio Sur. Estamos, faltás vos, sumate, dice Alejandro de Belvedere. Yamandú de Sayago dice: qué orgullo ajeno, perdón que me apropie de la referente, me pasa lo mismo con la gente del Mondes o con voceros jóvenes de enseñanza. No pertenezco al 26, pero disfruto ver florecer las primicias que nos da nuestra tierra. Grande Romy, dice Alejandro. Dice Yamandú de Sayago. Bueno, un saludo a Yamandú. Romy, algo que nos, en el final, estamos llegando a las 10, que nos haya quedado en el tintero del trabajo del 26 a nivel de la capital. Con fuerza y recuperando el funcionamiento, este año para nosotros es clave. Así como quienes están en el poder se organizan, planifican, para los trabajadores es fundamental recuperar la herramienta política, la organización política como herramienta clave para incidir, para organizarse, defender los intereses de los trabajadores y lo que nos proponemos, ¿no? Construir una sociedad justa, solidaria, donde la distribución de la riqueza es fundamental, donde se requiere enfrentar a este modelo y por supuesto pensar a posteriori en otro modelo de sociedad. Esto requiere, de ir haciendo un trabajo, y para eso el funcionamiento que a nivel partidario nos proponemos, de ir recuperando las agrupaciones. Trabajemos para la instancia del plenario departamental importante del 4 de marzo, para encaminarnos ya en lo que se nos viene, que es nuestro acto aniversario del 25 de marzo, así que todos estaremos allí, con actividades en cada uno de los lugares. Profesora Romy Silva, muchas gracias por este rato y seguimos conversando rumbo a esas fechas tan importantes. Gracias, Romy. Saludos a todos.